Scusami, me pedías esa noche, amiga. Ayúdame, que no creo soportar esta agonía. Escúchame, dime cómo seguiré. Yo no dudé, le entregué el 100% de mi vida. Se burló de toda mi inocencia, se reía. Dime por qué mi corazón no para de llorar. ¿Por qué me usó y luego se marchó? Y eso no es todo, y eso no es nada. ¿Cómo le digo a mis padres que estoy esperando un hijo de ese cobarde que me vivió engañando? ¿Y cómo le digo a mis padres que a pesar de su traición lo amo? Seco.